Y esto tiene que ver con un taller que se viene de introducción a la observación de aves. Que bueno, sabemos que tenemos muchas aves acá, muy variada, pero bueno, estamos en comunicación con Delfina Arancia, que es la que va a llevar adelante este taller. Delfina, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Karina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Karina. Bueno, contanos de qué se trata este taller. Bueno, primero comentar que el taller lo está organizando el Club de Observación de, perdón, el Club de Observadores de Aves, del cual formo parte. O sea, no es que yo hago ahí el taller, sino que es un club. Bueno, los clubes de observadores de aves están distribuidos en toda la Argentina, en todo el país, y forman parte de la Organización de Aves Argentinas, que es una organización muy reconocida, digamos, a nivel nacional e internacional. Y bueno, el taller va a ser para iniciarse, o sea, invitamos a todo público, digamos, que quieran salir a observar aves, o sea, que les interesen, que les gusten, que les llamen la atención. No es necesario tener ningún conocimiento previo, ni herramientas, ni binocular, ni nada. Es gratuito, apto para todo público. Ese es el mensaje que queríamos transmitir, digamos. Bien, vos contanos tu experiencia con las aves. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Ambientales, uh-huh. Trabajo en la Universidad de Río Negro y... bueno, en su momento fui guía de turismo, de ecoturismo, y bueno, también hacíamos como algunas salidas de recorridos, caminatas, observando aves. Y la verdad es que nosotros, al estar en el norte de la Patagonia, está buenísima nuestra zona, porque además, al ser una región tan heterogénea, tenemos muchísima, o sea, una riqueza de aves muy grande. Podemos ir al mar y bueno, vamos a ver determinadas aves. Si vamos al río no es lo mismo, así que está buenísimo que la sociedad en su conjunto conozca las aves, sepa, no sé, diferenciar como una calandria de un hornero, porque además en realidad detrás de todo esto está como la importancia de valorar nuestros recursos, lo que tenemos, nuestra naturaleza. Así que bueno, por eso organizamos este taller desde el Club de Observadores de Aves Loro Barranquero, que es el nombre que tiene nuestro club de acá. Y bueno, eso, invitamos a quienes quieran participar a que se sumen. Qué lindo, muy lindo, la verdad, muy linda la propuesta. Y teniendo en cuenta que nuestras aves hoy por hoy están con muchos cambios, ¿no? Porque antes los loros se manejaban de una manera, puntualizando, ¿no? Los loros, y más allí en el cóndor, tenían una vida muy tranquila, y repentinamente por estos años han aparecido muertos por ahí, ¿no? Esto no se sabe si es el cambio climático, no se sabe si es la comida, no sé si ustedes han hecho un análisis sobre esto. Bueno, tal cual, como decís, el cambio climático, el desmonte, bueno, la verdad es que es muy notorio todos los cambios que hay en el clima en este momento, sí. O sea, los cambios de temperatura tan abruptos, bueno, también decir esto, distintas fuentes de contaminación, bueno, hay muchísimo, bueno, también lo que nunca dejamos de nombrar, el tema de la caza, no caza, sino como de la comercialización ilegal de fauna nativa también, siempre formo, cada vez que hablamos de aves, que hablamos del cardenal amarillo, tenemos que mencionar esto, ¿no? Que es algo que sigue existiendo, lamentablemente. La gente sigue enjaulando pájaros. Sí, sigue sucediendo. Pero bueno, igual hoy en día, bueno, el desmonte, el cambio climático realmente son factores que afectan directamente a toda la fauna nativa, bueno, y la flora también, pero el caso de las aves no es una excepción. Bueno, y el Club de Observadores de Aves de acá se llama Loro Barranquero porque, bueno, como acabas de mencionar, es como el ave más notoria o que nada, que se resalta acá en la comarca, en la zona. Así que, bueno, por eso nos llamamos el COA Loro Barranquero, como decimos nosotros. Qué lindo. Así que, bueno, sí, para descubrir todo el mundo de las aves, les esperamos el sábado. Bien. Va a ser este sábado, sábado 11, a las 3 de la tarde en el Centro Cultural de Viedma. Abierto a todo público, vamos a hablar de eso, de un montón de cosas, de las aves que nos rodean, de todo lo que involucra a las aves. Y lo que tiene de lindo la actividad es que después del taller en el Centro Cultural, organizamos una recorrida por la costanera para poder hacer un poco de reconocimiento de las aves que se ven al borde del río. Qué lindo, la verdad. Sí. Interesante. ¿Es un taller, es único o tiene una continuidad? Bueno, el COA es como que sale a reflote ahora, en realidad uh-huh. existe hace mucho tiempo ya, pero bueno, por la pandemia y eso tuvo un cese en las actividades y ahora estamos reflotando, digamos, el COA que ya existía. Con esta actividad, desde ya que la idea es ir haciendo salidas, caminatas, esta es como una primera actividad. De hecho, estamos sorprendidos porque tenemos una convocatoria muy grande. En un principio la idea era hacerlo en la sala que está en el Centro Cultural, pero bueno, ahora nos trasladamos directamente al espacio que está en la entrada Ajá. del Centro Cultural, porque, bueno, la convocatoria es de hecho, muy grande. Así que, bueno, eso, esta es una primera actividad de varias que se vienen. Qué lindo. Bueno, pero, ¿y hay tiempo de anotarnos? Sí, exactamente. Bueno. La idea es que se anote, más que nada por una cuestión de organización, y además porque estamos organizando un sorteo que vamos a hacer ahí entre las personas que se preinscriban. La prescripción es por un formulario de Google y el link está en nuestras redes sociales, que son COA Barranquero. Buenísimo. Bueno, Ajá. Delfina, no sé si quedó algo en el tintero ahí para contar. No es necesario tener ningún conocimiento previo ni llevar nada. ¿Tiene algún costo? Gratuito, libre y abierto. No, Perfecto. Para nada, es gratis. Buenísimo. Bueno, genial. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta actividad. Muchas gracias, Karina. Bueno, nos vemos. Abrazo. Delfina Arancia, del Club de Observadores de Aves. Hermosa actividad, la verdad es que está bueno saber. Los que vivimos acá más o menos reconocemos los pájaros, pero algunos no les sabemos el nombre, o a veces está bueno también saber cómo cuidarlos, ¿no? Porque realmente son hermosos, principalmente los loros, ¿no? Que es lo que más tenemos por acá, allí en Patagones, en la Barranca, hay un montón de loros, después en el cóndor también, así que, bueno, muy linda esta actividad.